Déjame ser tu amor, déjame ser el único que te bese en la boca y que beba gota a gota de la fuente de tu amor. Déjame ser tu amor, ser el dueño de tu vida, de tu risa, de tus días. Quiero ser a quien te mira, que te haga el amor. Déjame ser tu amor. Tu amor, la nuca estará.